Sahara, we. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí otro martes más con Sahara Horra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión los jueves de 9 y media de la mañana hasta las 10 y media, os habla del pueblo saharaui. Como todas las semanas, vamos a leer noticias del Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados y también de eventos, actos y campañas del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Esta semana vamos a tener aquí un invitado especial, un compañero artista saharaui, Mohamed Mulud, que ha venido aquí a Sevilla y nos va a hablar de Artifariti, de su presencia en los encuentros internacionales de arte en los territorios liberados de Tifariti, de que cuentan desde su primera edición, desde 2007, y también de todo su trabajo. Es de verdad un gran placer tenerte aquí, Mulud. Hola, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos por supuesto a escuchar música del Sáhara, que ahora Carlos, que lo veo por delante, hola Carlos, nos la va a meter. Y como siempre, ahora empezamos el programa con la bienvenida. Salam alaikum. السلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب حتى والفك هالراي ومالي يا علي ديال هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي Salam aleikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes y a todas las oyentes aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Ahora Alejandro, otro compañero de la radio, nos está poniendo música hall tradicional saharaui de fondo porque vamos a empezar con las noticias del Sahara y después entrevista a Mohamed Moulu, que está aquí a mi lado. Vamos a leer los titulares de la prensa saharaui. Como sabéis, toda la noticia la recogemos en medio de información de amigos del pueblo saharaui y también de páginas solidarias con el pueblo saharaui, además de del servicio de prensa oficial de la RAS, de Sahara Press Service. Primer titular: la ONU llama a Marruecos a respetar el acervo y los derechos culturales en los territorios ocupados del Sahara Occidental. El preso político saharaui Sheikh Banga inicia una huelga de hambre indefinida. Comunicado de la Organización de Defensores Saharauis, segunda generación. La primera noticia nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. La ONU llama a Marruecos a respetar el acervo y los derechos culturales en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La experta independiente de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales, la señora Farida Shahid, ha llamado al gobierno marroquí a respetar los derechos culturales del pueblo saharaui, condenando los procedimientos restrictivos que se han tomado en contra de la promoción del patrimonio cultural de los saharauis. La representante del organismo internacional había visitado Marruecos y el Sáhara Occidental en el periodo comprendido entre el 5 y 16 de septiembre para evaluar los esfuerzos realizados por las autoridades marroquíes a fin de promover y proteger los derechos culturales. Al respecto, la señora Shahid confirma que los procedimientos que impiden o limitan los derechos culturales de las personas del Sáhara Occidental deben ser retirados inmediatamente por el gobierno marroquí e instó en la necesidad de respeto de los derechos culturales por todos y por ende el respeto a los derechos humanos dentro de los marcos legales. Segunda noticia: el preso político saharaui Sheikh Banga inicia una huelga de hambre indefinida. El Ayun, territorios ocupados del Sáhara Occidental, 16 de septiembre de 2011. Esta noticia también la hemos recogido desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. El preso político saharaui Sheikh Banga ha iniciado una huelga de hambre indefinida a partir del 15 de septiembre de 2011 en la prisión local de Salé, Marruecos, en protesta ante la privación de su derecho a tratamiento médico y por los malos tratos a que se vio sometido por parte de la administración penitenciaria, en especial por parte del directorio de la prisión, quien ha llegado a agredirle tanto verbal como físicamente. La administración de la citada prisión rechazó recibir el 14 de septiembre de 2011 la declaración del defensor de los derechos humanos saharaui Sheikh Banga, en la que explicaba la situación y causas que le han forzado a entrar en huelga de hambre, aun a pesar de sufrir una serie de enfermedades crónicas. La oficina ejecutiva de la Agrupación de los Defensores Saharaui de los Derechos Humanos en el Ayun, ocupado, ha señalado que el preso político saharaui Sheikh Banga continúa en situación de detención provisional bajo las diligencias del juez de instrucción del Tribunal Militar de Rabat, Marruecos, con múltiples cargos en su contra a raíz de su participación en el campamento de Deim Izik del 8 de noviembre de 2010. Y ahora un comunicado que nos ha llegado al correo electrónico, porque todavía no había sido publicado por ningún medio. Un comunicado de la Organización de Defensores Saharaui Segunda Generación. Este comunicado es de ayer, 19 de septiembre de 2011. La organización de defensores saharauis segunda generación ha sido informada por el caso de Alijem Mohamed Salem, el joven saharaui que entró en huelga de hambre limitada el día 14 de septiembre en el Ayun, Sáhara Occidental, para protestar contra su privación de sus documentos personales, que sin los cuales no podrá volver hacia su familia en los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf. La entrada a huelga de hambre se hizo después de 3 intentos de pedir protección en la sede de la MINURSO, la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, la cual, según nuestra fuente, ha sido cómplice cuando ha entregado al joven saharaui Alijem Mohamed Salem a los agentes de seguridad marroquíes. Y a causa de este efecto, fue objeto de maltrato en una furgoneta de la policía. Y hace 6 días que presentó una denuncia en el Tribunal de Segunda Instancia para recuperar sus documentos. Y hasta el momento no hubo ninguna respuesta al respecto. La Organización de Defensores Saharaui Segunda Generación muestra su máxima preocupación por la salud de este joven saharaui y también por su seguridad personal a causa de las amenazas por parte de los cuerpos de inteligencia marroquíes. Así haremos un llamamiento urgente a las Naciones Unidas y al gobierno de Marruecos para que faciliten la vuelta de Alijem Mohamed Salem hacia los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Las ONG internacionales y la opinión pública internacional deberán presionar al gobierno de Marruecos para que respete a los convenios internacionales referidos a los derechos humanos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental y abrir una investigación sobre los casos en los que están implicados sus distintos cuerpos de inteligencia, como los secuestros y las torturas que diariamente ejercen en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Firmado por Brahim Numbria, presidente de la Organización de Defensores Saharaui Segunda Generación. estamos aquí con Mohamed Mulud en Sahara Jorra, Sahara Libre. Acabamos de escuchar a Najim Alal junto con su hermano, que nos han recordado la tierra que estamos esperando y que el pueblo saharaui sigue esperando desde hace 35 años en los campamentos de refugiados en Tindouf, en Argelia, que es de donde viene nuestro amigo, nuestro compañero, artista saharaui Mohamed Mulud. Bienvenido otra vez, Merhaba Bik. Muchas gracias, Mónica. A Sahara Jorra, Sahara Libre. Como sabes, este programa ya tiene hecho sus 103 programas, ya hemos emitido 103 veces. Empezamos en verano de 2009 y también te entrevistamos ya en el PANAF en julio de 2009, que os llamamos por teléfono. Bueno, nos llamaron por teléfono porque nos salía muy caro llamar desde aquí. Nos llamaron desde Argel, desde el Festival Panafricano. Estabas ahí con Federico, con Alonso Gil, con Fernando Peralta, el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, nuestro jefe y nuestro grande luchador, junto con todos los demás miembros de la junta directiva de la asociación, luchador por la causa justa del pueblo saharaui. Y ahí en el PANAF hace 2 años hablamos, te presentamos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, y estabais un poco contando la experiencia que llevabais ahí en este encuentro. Y para las personas que no escucharon ese programa hace 2 años, vamos a recordar quién es Mohamed Mulud. Y tienes un micrófono aquí, acabas de llegar a Sevilla, así que a ti la palabra. Cuéntanos un poco tu vida, tu pasión por el arte, cuando empezaste a crear, a trabajar con el arte, y qué es lo que habéis hecho en los campamentos. O sea, sabemos que hay un museo, sabemos que gracias a Artifariti se está promoviendo mucho el arte, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de escucharlo de un actor y también beneficiado de todos esos proyectos. ¿Qué eres tú? Muchas gracias, Mónica. Pues primero, me ha gustado muchísimo Sevilla. Claro. Sí, muchísimo. Pues bienvenido. El paisaje es muy distinto al que me he acostumbrado en estos 13 años que viví en los campamentos. ¿13 años por qué? O sea, cuenta todo. Nací en el Sáhara Occidental, en Auxerre, y cumplí mi segundo año en los campamentos de refugiados. Luego, en 1989, fui a Cuba a estudiar. Y volví 10 años después, en el 99. A los campamentos de refugiados. Y desde el 99, pues hasta ahora, he estado ahí en los campamentos. ¿Es la primera vez que sale de los campamentos? Aparte de Cuba y Argel. No, he estado en Argel, he estado en Mauritania, he recorrido todo el Sahara liberado. Pero es la primera vez que salgo a Europa. Bueno, bienvenido. Entonces, pues muchas más gracias. Todavía. Muchas gracias. Cuando volví a los campamentos, pues en realidad ves, ahí tenemos suficiente tiempo para hacer cualquier cosa. La gente, el 90%, digamos, no tiene trabajos, por lo cual uno tiene suficiente tiempo para pensar cualquier cosa 1000 veces y hacerla a la vez. Entonces, por eso decidimos, yo y mis hermanos, crear una pequeña escuela para enseñarle a los jóvenes a pintar, y a las chicas también en especial. Y justo hemos presentado la iniciativa a la escuela Olof Palme en el Ayun, y la directora aceptó porque tenían un comedor en el que ya no utilizan como comedor. Y lo tenía cerrado hace un par de años, entonces nos cedió el comedor y lo convertimos en una escuela, luego en un museo, y así fuimos creciendo poco a poco. Uh-huh. Y con la experiencia descubrimos que hemos activado algo que nos puede servir como arma. Ya que hay muchas personas, pues a través de la pintura ven lo que es las tradiciones que nunca han visto en los campamentos. O sea, en los campamentos lo que hay es personas necesitadas, jaimas, pequeñas casas de adobe y muchos niños. Pero no ven qué eran esas personas. O sea, en los campamentos. La cultura. Sí, entonces a través de nuestras pinturas ven cómo se vivía en el Sahara, cómo es la cultura, cómo se come, cómo se viste, cómo es la jaima en sí, ¿no? Uh-huh. Y la vida beduina en sí. Y eso nos motivó más y hasta tomarlo también una parte. No es mostrar la cultura solamente, sino tomar la otra como conciencia, concienciar a la gente. Las que ven esas pinturas, introducir alguna incógnita política, algún problema político, y así fuimos optando por el arte como arma más para luchar por la causa saharaui. ¿Desde hace cuánto pintáis todos? ¿Hay actividad de pintores y pintoras saharauis en los campamentos? Porque recordamos que, claro, para que se vean vuestras obras, pues lo que hacemos muchas de las asociaciones es ir a los campamentos y traernos aquí vuestras obras para exponerlas, para hacer exposiciones e incluso venderlas, por supuesto, porque podéis vivir para que podáis vivir de vuestra arte. Entonces, ¿desde hace cuánto se ha empezado este flujo de creación y de trabajo en los campamentos? La primera vez. Esos son problemas técnicos. Pues la primera vez en el 2004 abrimos la escuela. ¿Que se encuentra en qué campamento? En el campamento, en la wilaya de Layún, en los campamentos refugiados árabes. Uh-huh. Y desde entonces fuimos conociendo a personas sencillas como vosotros, personas con ONGs que ayudan al pueblo saharaui. Y entramos en cooperación mutua. Uh-huh. Entonces, no solamente, el problema nuestro era que teníamos el museo lleno de obras. Entonces, a los campamentos no todas las personas asisten. De vez en cuando, como por ejemplo en Semana Santa, en los cuando fines hay de vuelos año, en vuelos charter así, uh-huh, organizados por las ONGs, asisten así personas solidarias que luego compran también por solidaridad. Uh-huh. Entonces, y como se acumulan muchas obras, decidimos hacer esta cooperación con las ONGs como las de Sevilla, como las de en Madrid, en Barcelona y en muchos sitios. Entonces, lo que hacen es recoger las obras, las traen aquí hasta España y organizan con ellas exposiciones benéficas y demás. Vale. Eso está muy bien porque nos ayuda tanto a que puedas beneficiarte de lo que haces, como también a difundir la causa fuera de los campamentos. Por supuesto, es un arma que utilizáis, es una herramienta de difusión de la causa y también de subsistencia vuestra para que podáis vivir de vuestro arte. Y bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que se te hizo durante la segunda edición de Artifariti en 2008, donde justamente hablas de qué es para ti el arte, cuál es el objetivo del arte. Y luego seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con Mohamed Mulud Yeslem Omar, artista saharaui aquí en Sevilla. Me llamo Mohamed Mulud. Mohamed Mulud Yeslem Omar, pues soy artista. Vine al Artifariti a participar con a tomar experiencias, ¿no? O a asistir a clases de otros artistas que quizás tengan otro nivel más alto que yo. Y pues y para dominar ese arma que, igual que un fusil con misil, pues podría también utilizarla en mi causa. Vengo de los campamentos de refugiados saharauis. Vivo en Auxerre. Y pues soy una persona normal como los saharauis, como los demás saharauis. Cuando nuestro pueblo firmó la paz, dio el compromiso de poner el alto el fuego ante la comunidad internacional, pues todos los jóvenes saharauis decidieron, pues cada uno, buscar otra manera que no es el fusil. O sea, seguir luchando sin necesidad de ir a las armas otra vez. O sin necesidad de tener un fusil. O sea, lucho por el arte. Y el arte pues puede llegar mucho más lejos que una bala o que un misil, ¿no? Y por lo tanto, pues estoy aquí para dominar el uso de esa arma. Pues mi gran ilusión es ver a mi pueblo en su tierra. Volver a Layún, a Smara, a Dakhla, a Bujdur, a Oser, y estar pues ser como los demás, ¿no? Estar en plena libertad, estar en tu lugar, ¿no? Esa es mi ilusión, ver a mi pueblo libre. Y esta es la ilusión de todos nosotros que estamos aquí toda la semana y todas las personas solidarias con el pueblo saharaui que pertenecen a asociaciones de amigos y amigas del pueblo saharaui, a colectivos y a cualquier otro tipo de entidad, institución que colabora con el pueblo saharaui. Y bueno, durante toda tu trayectoria artística has ido evolucionando también, Mulud. Tú eres pintor, pero también has empezado a trabajar con otros medios, con el audiovisual. Y cómo has empezado, yo sé también por algunos vídeos, porque es que tú eres fantástico. Cualquier documental que se haga sobre el Sáhara Occidental, sales tú también. Que se hace un documental sobre el Fisáhara y sale Mulud. Que se hace un documental sobre la escuela de cine, también sales tú. Entonces, también hemos visto que a raíz del proyecto de la escuela de cine, hecha gracias a los compañeros de la coordinadora estatal con el Fisáhara, pues tú has empezado a trabajar también con este otro medio de comunicación y de creación. Cuéntanos por qué has querido empezar esta nueva técnica y cómo lo llevas. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es difícil en los campamentos? Porque claro, cualquier aparato tecnológico, pues no sabemos cuánto puede durar. Bueno, nosotros de la asociación lo sabemos por todo lo que tenemos que mandar cada año, pero para todas las personas que no lo sepan, claro, entre el sol y la arena todo se estropea mucho más rápidamente que aquí. Entonces, venga, cuéntanos un poco cómo ha sido, qué has hecho ya de material audiovisual y cuáles son tus proyectos, porque sabemos también que tienes proyectos en mérito. Muchas gracias. La verdad es que cuando participé en la primera edición de Artifariti en el 2007, estaban ahí artistas también que hacían videoarte. Y hablando con ellos, porque así es la experiencia, el Artifariti es el encuentro de artistas y cada uno se beneficia del otro. Entonces, hablando con ellos, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo utilizan? ¿Para qué? ¿Cómo? Y técnicas así, pues descubrí que igualmente es como la pintura. Pero en vez de pintar con colores, lo que pinta es con personas, o con historias, o con objetos y demás. Y como en los campamentos, no tenemos directores, en aquel entonces no había escuela de cine, no había nada que represente lo que es audiovisual. Tomé la iniciativa por mi cuenta y decidí entrar, pero directo, ya, sin esperar. Pionero. Eso es, ser uno de los pioneros. Siempre habrá pioneros, porque, o sea, había fotógrafos. Saharauis, pero había suficiente material también desde el 75 hasta ahora, pero no hay quien lo maneja y al servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso decidí entrar ya. Y lo primero que he hecho es un videoclip sobre una canción que insta a la juventud a seguir luchando y que no se rindan, y que Marruecos es invasor y hay que expulsarlo, pero ya. Luego también insta a la juventud que no se olviden de las refugiadas, los niños, las mujeres, los mayores, que es una responsabilidad nuestra de la juventud, ¿no? Entonces decidí trabajar sobre esa canción, convirtiéndola en videoclip. Y en vez de que salgan mujeres bailando bonitas o cosas bonitas así, lo que salía es torturas, personas torturadas, la dura realidad de los campamentos, las mujeres, los niños, y todo esto es lo que salía en el videoclip. Uh-huh. Y luego pues descubrí que es posible, sí, seguir en ese también, combinar tanto la pintura como el video. Luego entré en el Fisáhara, en los talleres que se hacen a lo largo del Fisáhara, en la dirección, en montaje. Perdona que te interrumpa, para quien no lo sepa, el FISAHARA, el Festival Internacional de Cine que se hace en los campamentos saharaui desde hace ya 8 años. Sigue, por favor, perdona. Pues y fui tomando más experiencia, más experiencia, más experiencia, hasta convertir, bueno, he hecho luego 3 documentales, uno sobre deporte, otro sobre Artifariti, que todos, por cierto, se proyectaron en el FISAHARA, y luego pues he hecho un guión uh-huh. de una historia que por ahora aún estamos buscando una producción. Sabiendo que ya tenemos Willy Toledo, nos ha cedido su personalidad para interpretar el personaje de Papá Noel en los campamentos. Ole, ole, ole. Nada más y nada menos. Y esto, pues, en realidad es que lo haces porque te gusta y luego porque tienes un motor que te impulsa. Entonces, no nosotros como saharauis o yo como saharaui no puedo esperar a que alguien o que un saharaui que se podrá graduar de aquí al 2020 para que pueda hacer películas. Mientras que esto es un arte y el arte es un don. Uh-huh. Y aunque lo estudias, si no tienes ese don en sí, no podrás dominarlo. Entonces, la experiencia es mi verdadera escuela. Y estando en los campamentos, yo lo llamaría Campamentos de la Dignidad, lo llamaría también la universidad, la real universidad de la vida. Porque ahí es cuando aprendes todo porque tienes tiempo. Exacto. Y porque dicen que cuando la persona vive en una situación difícil, se expresa más. Claro, agudiza su ingenio. Ajá. Su ingenio y eso es lo que ocurrió, creo. Exacto, sí. Pues vamos ahora a escuchar la canción de la cual hiciste el videoclip, canción de Estrella Polisaria, de Mohamed Mbare de Estrella Polisaria, rodada en el campamento el 27 de febrero. Podéis ver el videoclip en YouTube, está presente YouTube, y se titula Crímenes en Silencio, de Mohamed Moulu, la canción de Estrella Polisaria. فوطانا estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre. Este era Mohamed Barghe de Estrella Polisaria y estamos aquí entrevistando a Mohamed Mouloud Yeslem Omar, artista saharaui, venido aquí a Sevilla y aquí presente ahora con nosotros y con todos vosotros en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos saludando también los demás artistas saharaui que están en los campamentos, que nos han acompañado en los encuentros de Artifariti, los encuentros de arte internacional en los territorios liberados del Sáhara Occidental desde su primera edición, 2007. Muchos son todos parientes tuyos, muchos son primos tuyos. Y, por ejemplo, Mehdi o otros compañeros, Mohamed Beisha, las chicas también. Venga, tú tienes mejor pronuncia, así que puedes recordarte, puedes pronunciar bien los nombres de los artistas. Vamos a saludarlo desde aquí, todos los artistas pues, saharaui. Muchas gracias a todos ellos, a Mohamed Beisha, a Lohsen, a Ismail, a Knita, a Wallad, a Muddi. Y a todos los que no podemos contarlos aquí a través de su nombre. Sí, para nosotros Artifariti ha sido un milagro. Porque, o sea, cuando vives en el desierto, o en los campamentos, no en el desierto, en los campamentos, es que sientes que estás fuera de órbita. Y solamente creas que el mundo te verá cuando aparecen, por ejemplo, ahí las familias, los viajes que se hacen desde aquí, ¿no? Entonces, Artifariti, para los artistas, ha sido un milagro. Entonces, apareció y todos estábamos muy a gusto con los encuentros. Entonces, nos dio un impulso más para seguir en esto, porque al final uno puede trabajar una cosa, pero cuando ve que nadie ni está interesado, ni alguien le ve, ni obtiene beneficios, al final se retira, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que Artifariti no pudo, con Artifariti no sucedió. Entonces, la experiencia ha sido muy grande para todos. Hemos estado con artistas, pero de todo el mundo, profesores de universidades, artistas que reconocidos a nivel internacional, artistas o sea, desde de norte a sur, de este a oeste, de África, de América, de Europa, de todos los países. Todos los que han recorrido los campamentos en esos 5 años de ediciones de Artifariti. Sí, y esto era el fruto, creo. El fruto, porque conoces de este te va un poco, ves su trabajo, el otro también, y al final es como una escuela. Siempre aprendes, siempre sacas algo bueno. Uh-huh. ¿Y para la población saharaui, cómo crees que Artifariti beneficia al pueblo saharaui? No solamente a vosotros, el sector de artistas, justo al pueblo saharaui, porque desde hace ya 3 años, este es el tercer año que se hacen también los talleres de Artifariti y los campamentos, para que la población saharaui conozca este proyecto y pueda beneficiarse en primera persona de todos los frutos, como dices tú, de estos encuentros. ¿Y cómo reacciona la población a Artifariti? Pues Artifariti empezó así. Primero eran los encuentros. En los primeros encuentros se hacían en los territorios ocupados. Liberados. O sea, liberados. Y luego pues se fue creando canales que podrían fortalecer Artifariti. Y dentro de ellos Artifariti en los campamentos, que son talleres. Entonces esos talleres asisten artistas y reparten talleres para todos los jóvenes. Por ejemplo, a las mujeres les enseñan a la costura, pues muchas cosas. Por ejemplo, los talleres de megafonía, que son muy interesantes, que podrías llevar el día a día a la web, ¿no? El día a día son, Sahara, de son talleres de arte y comunicación, gracias a los cuales también se han creado cooperativas. Incluso. Sí, pues lo del Sahara Libreware, que también es muy interesante. Pues y en realidad todos los talleres son interesantes. Está los de escultura, que hay un montón de chatarras en los campamentos y se pueden convertir en obras. Escultura en hierro, ese es el taller de reciclaje de escultura en hierro, justamente para utilizar la chatarra, toda la chapa, todo lo que hay ahí. Sí, pues entonces se benefician de muchas formas, o directamente como los talleristas, o como los artistas, o de otra manera que es el pueblo, porque al final Artifariti no termina ahí. La otra parte que también es muy importante es cuando salen esos artistas, llevan su experiencia y la difundan por todo el mundo. Cuando se convierten en altavoces. Eso es, se convierten en mensajeros y embajadores también de la causa saharaui. Uh-huh. Por eso ahí está la importancia, ahí está la importancia. Y también vosotros, fuera de los campamentos, habéis tenido la oportunidad de ser altavoces del pueblo saharaui, porque recordamos que Artifariti se ha presentado también en foro, en sedes en todo el mundo, pero también en África, donde habéis podido ir también vosotros, como por ejemplo el PANAF, el festival panafricano que se celebró en Argel en 2009, en el Foro de Dakar también, el Foro Social Mundial de Dakar del año pasado. ¿Y cómo es la presencia a nivel africano del Sáhara, del Sáhara Occidental, del Al-Ras, del conflicto del Sáhara Occidental? Porque en estas ocasiones, en estos encuentros, está también representación en marroquí, por supuesto. Entonces, sabemos que el Al-Ras de la República Árabe Saharaui Democrática es apoyada y reconocida por casi todos los países africanos, de África. Es una causa muy sentida y muy apoyada por África. Entonces, ¿cómo os sentís ahí en estos encuentros vosotros? En el PANAF, donde tú fuiste, por ejemplo. Sí, por ejemplo. En el panafricano, es que el problema también hay un muro de silencio que alguien está aplicando sobre la cuestión del pueblo saharaui. Entonces, por ejemplo, en el panafricano fuimos para presentar a Artifariti a los demás artistas. Entonces nos encontramos con artistas de África, de América, pues de todo el mundo. Pero dentro de los artistas africanos, eso es lo que nuestra estrategia era, hacerles saber qué es lo que está pasando en el Sahara. Y decirle que esto es África, esto pasa en África. Todo el mundo. La última colonia de África, y aún así esto pasa. Y vosotros no sabéis nada. O sea, que no sabían nada. No sabían nada. Entonces, había por ejemplo, africanos que no sabían. Sí, fuimos a conciertos de los artistas más o menos reconocidos, que están por lo general viven en Francia y hacen muy conocidos, ¿no? Donde participamos en el concierto, y cuando termina el concierto, pues vamos a donde está el artista y le hacemos una presentación de lo que es Artifariti, le regalaríamos todos los catálogos para que sepa nuestro trabajo, y luego pues decirle que si sabe algo del Sahara, preguntarle, y al final muchos no saben. Entonces le empezamos a decir qué es el Sahara, que hay un pueblo que fue expulsado de su tierra, y luego que hay el muro más grande del mundo que divide a ese pueblo en estos zona ocupada y zona refugiada. Sí, dos cárceles en realidad. Entonces, lo que muchos te dije, no saben nada del conflicto. Y yo le dije, pues vamos a ver, nosotros somos los dueños del Sahara. Uh-huh. En el Sahara se conoce en todo el mundo que hay el banco de pesca más rico de todo el mundo. Uh-huh. Y nosotros, los propios dueños de ese banco, comemos atunes en latas donadas por la comunidad europea. Ese es nuestro pescado, se lo llevan otros y nos donan un 1%, o no sé, un 0,0,0,0,0%. Nos lo donan. Y el tipo, sí, ahí es cuando reflexionó y empezó a, incluso te lo juro, empezó a llorar. Era un cantante africano conocido. Y cantó ahí el himno de Sudáfrica por la libertad y demás. Un himno muy bonito. Pero al final no sabía nada del Sahara. Y luego sí, se comprometió a hacer, luego Artifariti contactó con él y estuvo con nosotros en La Noche en Blanco, sí, que vino para presentar. La Noche en Blanco de Madrid, sí, eran compañeros senegaleses. Sí, entonces esa era nuestra intención, contactar con todos los artistas africanos y tratar de convencerles de que deben ayudar, que ahí sí hace falta su ayuda. Y desde aquí se lo digo también a todos los artistas, no solamente de África, de todo el mundo. Ahí sevillanos, españoles, andaluces, todos, pero de todo el mundo. Ahí es cuando el arte pueda realmente servirle a la humanidad y no ser una decoración en una pared. Ese es el arte que puede servirnos a todos, y creo que todos lo van a entender. Y ahí, pues sí, los invitamos a que estén con nosotros y que apoyen al pueblo saharaui. Muy bien, muy bien. Pues invitamos a todos a esto que nos dice Mulud. Y ahora seguimos con Marian Hassan y una canción de Marian Hassan del disco Deseos. Y luego nos despedimos con Mohamed Mulud. Hassan con Wadna, y estamos aquí los últimos dos minutos de Sahara Horra, Sahara Libre. Este martes nos ha acompañado un artista saharaui, Mohamed Mulud, que está aquí en Sevilla con nosotros, que está aquí ahora mismo. Mulud, ¿quieres despedirte de los oyentes y de todo el público que nos estás escuchando? Muchas gracias, Mónica. Gracias a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui en Sevilla. Gracias a todas las personas socias de esa ONG. Gracias a los amigos del Pueblo Saharaui, porque son bastantes, son muchas personas, pero aún necesitamos más. Y gracias a todas ellas. Ha sido... Como saharaui, pues me siento muy grato por la labor tan humanitaria que están haciendo, no solamente por los niños ni por las ayudas humanitarias, pero sí es que nos apoyan, sentimos que realmente nos apoyan la sociedad española. Y aquí seguimos con vosotros hasta la ayun. Muchas gracias. Hasta el Sahara. Pues muchas gracias a ti. Y bueno, ya con la canción de Pili Diaz y Ibrahim, sabemos que nos despedimos este martes más. Recordamos que estamos recogiendo cámaras digitales y máquinas de coser para los campamentos de refugiados. Todas las informaciones están en la web de la asociación saharasevilla.org. Mónica se despide este martes más. Os espero el jueves de remisión de 9:30 a 10:30 y el martes que viene de 1 a 2 de la tarde. Hasta luego y muchas gracias a todos.